cerca de mi corazón. Quisiera tenerte en mis brazos, cerquita, muy cerca de mi corazón. Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca. Y fundir tu cuerpo con el mío, y probar las mieles de tu boca. Amor.